El último versículo que leímos ahí dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre bendito, sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Bendita palabra que has dejado, Señor, a nuestra disposición para que por ella te conozcamos, para que por ella vivamos. Para que por ella, Señor, caminemos día a día, porque es como lámpara que alumbra nuestro caminar. Ayúdanos a tener siempre esa actitud de buscarte a ti a través de tu palabra, en oración, en meditación, de las profundidades, Señor, y las riquezas que tú tienes para nosotros en ella. Gracias, Señor, por este privilegio de poder reunirnos para adorarte, para reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador, el Dios grande, poderoso y soberano. Sabemos, Señor, que es tu interés el que te conozcamos más, y te pedimos que nos ayudes también a lograrlo a través de la enseñanza de esta tarde. Que tu gracia sea sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, y nos dé la sabiduría para entender todo aquello que tú tienes para nuestras vidas. Y que tú seas glorificado en todo momento. Ese es nuestro deseo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice una de las instrucciones que le da Pablo a Timoteo, al que dejó en la iglesia de Éfeso como pastor, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Algo que nos debe ocupar día a día, y especialmente los domingos que nos reunimos como iglesia, es precisamente esto: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Así que si algo nos debe ocupar es precisamente la lectura de la palabra, la enseñanza que tenemos a través de la palabra, la exhortación que recibimos a través de ella. Eso es lo que nos debe ocupar, y obviamente en una actitud de adoración para nuestro Rey y Señor. Acompáñeme, por favor, ahí en su Biblia, al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a tratar de cubrir hoy de los versículos 20 al 29. Dejen por ahí una marca y pásense adelantito por un momento a Santiago, es el libro que sigue exactamente después de Hebreos, Santiago capítulo 2, Santiago 2, y vamos a leer nada más tres versículos de ahí. Santiago 2:14. ¿Ya están ahí? Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como hemos comentado anteriormente y especialmente revisando la vida de Abraham, la vida de Noé, de Enoch, de Abel, no basta decir que creemos. No es suficiente decir que creemos. Tarde o temprano seremos llamados a justificar nuestra profesión de fe por medio de nuestros actos. En otras palabras, se tiene que notar que creemos lo que decimos creer. Ya vimos cómo Abraham fue duramente probado al pedírsele que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. La fe es probada. ¿Cómo encontró Abraham la fortaleza necesaria para pasar esta prueba extrema? Seguramente no fue una oleada de emoción, no fue un momento sublime en su vida la que lo sostuvo en esta difícil tarea, ya que ninguna dosis, por mayor que sea, de euforia es suficiente para que alguien haga algo así, que además suena tan ilógico. Sacrificar al hijo de la promesa, de quien surgiría una multitud de personas para formar una gran nación, si con trabajos, no para Dios, con trabajos para ellos, les nació Isaac. Ahora, tener que sacrificarlo, simplemente no sonaba eso razonable. Pero Abraham sí tuvo que razonar el asunto. Si Dios le estaba pidiendo tal cosa, no podía esto implicar que Dios fuera a dar marcha atrás en su promesa. La única explicación lógica es que Dios resucitaría a Isaac. Y eso Abraham lo razonó, lo entendió, lo creyó. ¿Sí? Lo creyó. Lo podía hacer, Dios lo podía hacer y lo haría. Y fíjense lo que le dijo Abraham a sus siervos cuando va camino a sacrificar a su hijo. No lo busquen en Génesis 22:5, dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿A qué iba Abraham? Adorar a Dios. Y volveremos a vosotros, plural. Volveremos. ¿Quiénes iban? Abraham e Isaac, nada más. Y el asno, no creo que se refiriera a Abraham. Vamos a rezar el asno y yo y a Isaac lo vamos a dejar allá. No, vamos Isaac y yo y vamos a regresar los dos. Dios dijo que haría algo y Abraham estaba seguro que lo haría. La lógica era simple, pero requería una verdadera fe. A Dios le agradó honrar esa fe y devolverle a Isaac sin tener que pasar por la muerte. Para Abraham, ofrecer a su hijo en sacrificio era un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios que implicaba obediencia basada en el conocimiento de su majestad. Esa obediencia estaba fundamentada en el conocimiento que él tenía de Dios. Ahora, el Señor nos pide que nos presentemos nosotros mismos como sacrificio vivo. ¿Sí? Abraham le pidió a su hijo, A nosotros nos pide que nos entreguemos por completo a Él como un acto de adoración racional. Si me acompañan a Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo dice aquí en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense bien. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es un culto racional. Culto es nuestro servicio a Dios. Y racional, la palabra en el original es lógicos. Entonces habla de que lo que hacemos, lo hacemos con lógica. No es un acto irracional, sino todo lo contrario, un acto racional. Es un acto consciente basado en la confianza que tenemos en Dios. La lógica de la fe no razona que si Dios nos ama, nos va a salvar de toda dificultad, de toda enfermedad o inclusive de la muerte. Esa no es la lógica de la fe. Más bien el argumento de la fe es como dice Pablo mismo, ahí en Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Esa es la lógica de la fe. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo. El problema con nosotros es que en lugar de caminar por fe basados en lo que Dios es, nos guiamos por nuestros sentimientos, nos guiamos por nuestros deseos, nuestras propias expectativas de la vida. Y aún a Dios queremos usarlo como el genio de la lámpara de Aladino, para que nos cumpla esos deseos, caprichos inclusive. Y no debe ser así. Debemos caminar por fe basados en lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es soberano, y así le podemos seguir. Regresando ahí a Hebreos capítulo 11, vemos ahora la mención de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y José en primer término. Isaac y Jacob son un ejemplo de esto que les comentaba, de basar su vida y en esperar las bendiciones de Dios en base a emociones, en base a deseos, en base a expectativas equivocadas de la vida. Leemos ahí Hebreos 11, 20 al 22, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estos tres patriarcas no vivieron vidas irreprensibles, se equivocaron, y en el caso de Jacob principalmente, de una manera bastante seria. Manifestaron una confianza imperfecta en Dios. Josué, dentro de los tres, fue mucho más congruente que Isaac y Jacob. Pero a pesar de ello, aparecen en este pasaje como modelos de la fe. ¿Y a qué se debe esto? El énfasis en este pasaje es que la fe que ellos demostraron fue una fe en la promesa de Dios, una fe al final de sus días. Si se fijaron ahí en esos versículos que leímos, dice el 20, que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El 21, por la fe Jacob al morir, o sea, casi muerto en el ocaso de su vida, bendijo a cada uno de los hijos de José. El 22, por la fe José al morir también, o sea, está hablando del ocaso de su vida. Al final de sus días se pudo ver la obra de fe que había llevado a cabo en la vida de ellos. Al igual que Abraham, ninguno de ellos vio cumplidas por completo en vida las promesas de Dios. Aún así, ellos las pasaron a sus hijos por fe, tal como los habían recibido de sus padres por fe. Dios les había prometido tres cosas básicamente. Uno, la posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dos, la creación de una gran nación. Y número tres, la bendición a las naciones a través de esa gran descendencia. Y ninguno de ellos recibió las promesas. Sin embargo, las pasaron a sus hijos como si las tuvieran. Ellos sabían que tenían algo. ¿Y qué era eso? La promesa de Dios. Y basados en esa promesa, la heredaron, por decirlo de una manera, a sus hijos. Como si fuera una preciosa herencia, se las dejaron a sus hijos. Ahí en Hebreos 11, el versículo 13, regresándonos un poquito, hace mención de esto que les comento. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para ellos la palabra de Dios era suficiente para estar seguros de aquello que recibirían. Ellos murieron en completa paz, sabiendo que Dios en su fidelidad lo haría una realidad. Y esto le podemos llamar seguridad de la fe. Si algo podemos estar seguros es que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y es lo que vemos en la vida de estos patriarcas. No era demasiada pretensión de su parte, ya que entendieron que es solamente por la fe que alguien puede ser salvo. Y eso es un argumento muy fuerte para los judíos, porque habían llegado a creer que la salvación estaba relacionada con las obras. Y el autor de Hebreos, como hemos comentado, quiere dejar bien claro que aún En el Antiguo Testamento, la salvación es únicamente por la fe. Por la fe. El justo por la fe vivirá. Ninguno de ellos esperaba salvarse por las obras. Eso sí, sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones, y esto es importante. Sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aún así, Dios usó todos sus infortunios para hacerles ver la necesidad de confiar en Él para salvación. Los tres, tanto Isaac, Jacob y José, le creyeron a Dios en el ocaso de su vida, ya casi para morir. Mientras que durante su vida tuvieron expresiones de fe y momentos en los que parecía que no habían creído, especialmente Isaac y Jacob. José fue diferente. Pero al final de su vida no dudaron en que Dios cumpliría sus promesas. Por la fe, Isaac, dice el versículo 20, bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La bendición de Isaac a sus hijos muestra claramente que creía las grandes promesas en cuanto al futuro dadas a Abraham y a su descendencia. Y fue una verdadera respuesta de fe a aquellas promesas el que bendijera a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Como les decía, la vida de Isaac no fue así como que un gran ejemplo, como en el caso de Abraham, un gran ejemplo de fe. Es más, habla muy poco la Biblia acerca de Isaac, muy poco. Sin embargo, está como testimonio de hombres de fe. Él se dejó llevar más por sus sentimientos y eso le costó mucho. Sabía, porque Dios les había dicho que él tenía que bendecir a Jacob, el menor de los dos hijos, aunque eran gemelos, nació primero Esaú y luego Jacob. La bendición iba a ser a través de Jacob y él lo sabía. Su esposa Rebeca lo sabía. Sin embargo, su preferencia por Esaú lo llevó a querer darle la bendición a Esaú. Al enterarse Rebeca que eso iba a suceder, pues le quiso ayudar a Dios y engañó junto con Jacob a Isaac. Es cuando aquella historia de que sale Esaú a cazar un animal para venir y preparárselo a su padre de tal forma que le diera la bendición, y Rebeca aprovecha, viste a Jacob con pieles, porque su hermano Esaú era muy, muy velludo, y prepara ahí un estofado y se lo llevan a Isaac, y Isaac ya no veía. Entonces se presenta a Jacob como si fuera Esaú. Y ahí medio dudoso Isaac, y como que haciéndose también un poquito el sordito o el cieguito, le da la bendición a Jacob. ¿Qué es lo que debería hacer? Debía bendecir a Jacob con respecto a la descendencia. El asunto es que los dos le trataron de ayudar a Dios. Y eso trajo graves consecuencias, tanto para la vida de Jacob como para la de Esaú. No tenemos tiempo para entrar en esos detalles. Lean la historia, ahí está en Génesis. Sufrieron mucho los dos por esa actitud y ese actuar de sus padres. Aún así, Isaac le creyó a Dios respecto a cosas venideras. Jacob, por su parte, versículo 21, dice: al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. al igual que con Isaac, el único acto de fe mencionado con relación a Jacob está tomado al final de su vida. Jacob fue un engañador. Él se valió de muchas argucias para lograr lo que él quería lograr, desde la bendición de su padre y después muchas otras cosas. No fue realmente un gran modelo de un hombre de fe. Durante toda su vida procuró la bendición de Dios, pero no lo hizo de la manera correcta. Lo hizo a través de engaños y de un trabajo personal incansable. La realidad es de que su fe estaba todavía, digamos, muy impura. Había mucha escoria en su fe. Y tenía que ser purificado. Así que Dios le permite pasar por muchas situaciones. La promesa original de Dios de que todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham y su simiente había llegado mediante su hijo José a su primer cumplimiento. El hijo de Jacob, José, como ustedes saben, es vendido por sus hermanos a unos tratantes de esclavos y es llevado a Egipto. Y allá en Egipto pasa muchas dificultades y eventualmente llega a ser el segundo en autoridad ahí en Egipto. Un hombre poderosísimo, con todo el favor de Faraón. Jacob tuvo que aprender que sus ideas no le ayudaron en absoluto a obtener la bendición de Dios. Dios le permitió descubrir en qué consistía realmente la bendición de Dios. Él creía que José estaba muerto, sin embargo, José vivía. Y como les decía, era el segundo en importancia en Egipto. Y a través de él, Dios había salvado al pueblo de Israel y a todas las naciones vecinas de la hambruna que azotaba toda la región. Mediante un plan que Dios le dio a José, permitió que en los años de abundancia se acumulara suficiente alimento para los años siguientes, donde habría demasiada hambre, y eso permitió que Israel se salvara. Cuando todo esto se desarrolla, Jacob quedó impactado por la gracia de Dios, cuya bendición había demostrado ser mucho mayor de lo que él nunca había podido o había pedido o pensado. Y habiendo aprendido a la fuerza por medio de la disciplina de Dios a no confiar más en sus propias ideas egoístas, se inclinó sobre su bastón y adorando a Dios, bendijo a sus nietos. El futuro de ellos estaba asegurado de acuerdo a la promesa de Dios. Jacob conoció al Dios de gracia. Por su parte, José vivió la mayor parte de su vida en Egipto. Y durante este tiempo él demostró ser un hombre de fe, un hombre íntegro. La fe de José no fue probada tanto por las dificultades, aunque sí en un principio. Hasta en la cárcel estuvo, injustamente. Pero además de ser probado en las dificultades, Yo creo que la mayor prueba que tuvo José acerca de su fe fue en el éxito, porque al llegar a estar como vicepresidente, por decirlo así, de Egipto, ahí es donde realmente se vería en dónde estaba él parado. Su confianza seguía estando en el Dios de Israel. Pero faltaba ver si él se sostendría ante tanto éxito que Dios le estaba permitiendo tener. José pasó la prueba. Su comprensión de la soberanía de Dios y de cómo es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, se vio demostrada por la manera en la que perdona a sus hermanos y los consuela. Veamos ahí Génesis 45. Les invito a leer toda la historia de José, es realmente preciosa. Y aquí en el desenlace de la historia vemos cómo fue que José comprendió realmente para qué es que le había sucedido todo lo que le había sucedido. Génesis 45, del 4 al 8, fíjense lo que dice. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Fíjense, sus hermanos lo habían vendido. Todo lo que pasó José fue debido a que sus hermanos se deshicieron de él. Ahora pues, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Entendía el plan soberano de Dios a través de su vida. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Fíjense bien. Ahí está la visión eterna de las cosas, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Iban a ser liberados. Desde aquí ya estaba profetizando José que ese pueblo, aunque iba a ser esclavo por más de 400 años en Egipto, un día iban a ser liberados. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José pasó la prueba de la fe. No perdió el piso porque tenía bien claro quién era su Dios. Y que todo lo que había pasado y el momento en que estaba viviendo, aún en ese momento de éxito, Dios lo había permitido con un propósito, y ese propósito era bendecir a Israel, preservar la vida de Israel. Y aquí vemos uno de los cumplimientos de las promesas que Dios le dio a Abraham, un cumplimiento parcial, obviamente. José, como pudimos ver ahí, pudo hablar del éxodo, no porque le hubiera tocado participar en él, sino porque Dios lo había prometido. La fe de José no estaba puesta en las circunstancias actuales de Israel, sino en las promesas de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Génesis 50, 24 y 25. Ya al final de sus días, dice José, Génesis 24, 25, Génesis 50, 24 y 25, Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El destino final de José no estaba en Egipto, estaba en la tierra prometida. Y sabiendo él que algún día el pueblo de Israel iba a salir de Egipto mediante un libertador, él pidió que sus huesos fueran llevados de regreso a Canaán. Esa fue la fe de José. Cuando Dios los visite, dice, llévense mis huesos de aquí. Él tenía su mirada puesta mucho más allá que la situación actual que estaba viviendo. Y esto nos lleva a pensar también que el destino final de todo creyente será en el lugar que Dios ha prometido. ¿Y cuál es ese lugar? No es Mexicali, ¿sí? No es tu ciudad de origen, es el cielo, es en la presencia de Dios. Y estos tres patriarcas se mantuvieron en esa certeza. Y luego viene Moisés. Ahí en Hebreos 11, versículo 23 en adelante, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Okay, hasta ahí. Los padres de Moisés también fueron un testimonio de fe, porque dieron un gran paso escondiendo al bebé de 3 meses y luego arrojándolo al río en una canasta ante el edicto de Faraón de matar a todo niño hebreo recién nacido. Se estaba multiplicando mucho. Los hebreos, dijo, ya son demasiados y van a voltearse contra nosotros. Saca ese edicto de matar a todo niño recién nacido y los padres de Moisés lo resguardan. Dice ahí que lo vieron niño hermoso. Fue escondido porque lo vieron, dice, niño hermoso. ¿Qué padre no ve hermoso a sus hijos? ¿Verdad? Entonces aquí había algo más que simplemente la hermosura física de un bebé, en este caso de Moisés. Aquí habla de que Moisés era agradable a los ojos de Dios. Esteban da testimonio de ello. En Hechos 7:20, no lo busquen. Esteban está predicando y dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dios había puesto sus ojos en Moisés, lo había escogido para ser el libertador del pueblo de Israel y lo vio niño hermoso. Sus padres por alguna razón entendieron eso y yendo en contra del edicto del rey, lo protegieron, lo guardaron y luego se atrevieron a ponerlo en el río, corriendo un gran riesgo, no nomás por la vida del niño, por su propia vida. Estaban corriendo un gran riesgo los padres de Moisés, porque si se enteraba Faraón lo que había,